se atreven a amenazarme. Saben dónde vivo, pero ninguno ha venido a tocarme. Soy duro, pico piedra con la polla. Me insultan, me llaman niñato, se les va la olla. Sí, sí, un niñato que te folla. Suplantar en mí lo que ves en ti es muy fácil. Al fin y al cabo mola porque me dan la promo gratis. Yo solo hice un tema crítica contra la realidad. Y desde el rap de Sonoliva la gente me conoce más. Ahora entiendes lo que es integridad. Y es que a la peña le mola la carnaza. Será por eso que tu novia se la ha comido a más de uno de la plaza. Soy una amenaza, tengo rabia al mundo. Me tomaré una tila, un segundo de sangre de tu raza. A ver si se me pasa. Hablamos de la sociedad con el rap desde la calle. Si eres de los que le da por hablar no sabiendo de nada, como dice el tercer punto inicial, será mejor que te calles. Me guardo los detalles, no merece ni que exhale para dedicarte una frase que me sale. ¡Hijo de puta! Te encuentras de nuevo delante de estos tres fieras. Para intentar superar este par será mejor que te mueras. En el rap todos somos compis, ¿no te enteras? Fui detallista contigo y tiré de la cadena antes de que te fueras. Mis cagadas más sinceras, hasta un donut de chocolate dice. Sin duda rapero, miren cómo tiene el agujero del ano. Le traspasa el pecho, eso no es sano. Todo un ejemplo de MC comercializado. Otro toyaco más al que me he merendado. Prohíbale a su hija escuchar nuestros temas. Tío de puta, maricón. Porque decimos palabras obscenas. Pero no se pregunte a qué se deben esos flemas que le salieron a su pequeña en labios y yemas. Escandalícese primero de sus problemas. Me importa una mierda a los que se bajaron mi maqueta. Viendo la gente que triunfa, ser clandestinos es una proeza. Yo escribo para ordenar mi cabeza, contar la realidad y disfrutar con cada letra. Solo me promociona colegas porque me da pereza. Yo no me tiro flores, prefiero tirarme a mi chica, señores. Por ello los que me escuchan no son oyentes, sino pensadores. Esto es Triflow. Tres problemas, cero soluciones. No nos llames MCs, llámanos mejores. El puto astucia de Kini Master Cero. Tenemos los huevos como los de Calimero. Si no lo crees, compruébalo. Somos sinceros. Sácate mi polla de la boca y aparta los pelos. Aparta los pelos, men. Yo que me he visto crecer, probar cada placer, levantarme y caer, volver a comenzar, han jugado con mi nombre, pero a mis espaldas, dímelo a la cara, a ver si eres un hombre. Yo tengo a ti tan cerca, pero eres mi enemigo. Astucia y Dakin están lejos, pero sí son mis amigos. He caído en tus mentiras, te has robado mi confianza. La furia de mi rima sentirás como venganza. Con algunos he perdido el respeto, pero me levantaré para tomarlo de nuevo. En este barrio, las verdades por delante. Tu rap es porquería, cada día es irritante. Las cosas por delante y a ti te las gustan por detrás. Así como llegaste, ahora mismo te me vas. En el rap somos los as. Podemos humillarte, hacer reír o llorar. Contenidos explícitos solo para inteligentes. Dios no los ayuda porque nunca está presente. Ocupado como todos, tú eres oveja, nosotros los lobos. Huevos es lo que te falta para llegar a nuestro nivel. No pudiste con King, no podrás conmigo. Con astucia, peor podrás con él. Aquí David, Tony y Christian uniéndose para darte una paliza. No ves la brisa, pero si la sientes. A nosotros no nos ves, pero nos entiendes. Mejor ponte a correr, no te puedes esconder. Nosotros volamos, comandamos, andamos con el rap. Flujo demencial, el reflejo de mi yo interior con la integridad. Joder, ahora te dejo a Kim para que sientas su poder. Pero antes, escucha el estribillo, marica. Tú para nosotros no eres nada más que un niño. El puto astucia de Kini Master Cero. Tenemos los huevos como los de Calimero. Si no lo crees, compruébalo. Somos sinceros. Sácate mi polla de la boca y aparta los pelos. Aparta los pelos, man. El puto astucia de Kini Master Cero. Tenemos los huevos como los de Calimero. Si no lo crees, compruébalo. Somos sinceros. Sácate mi polla de la boca y aparta los pelos. Aparta los pelos, man.